Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola amantes del rock, bienvenidos a un nuevo programa de La Placa y... El Bestia del Rock. El día de hoy les tenemos preparado un mega programa lleno de rock español, así que no se lo pueden perder, por nada, ya que esta banda seguramente les encanta a muchos de ustedes. Yo soy La Placa del Rock. Quilla maniáticos, ¿cómo estamos rockeros? Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy y bella que he visto, les vamos a presentar una banda que en sus inicios se llamaba Transilvania, en 1988, en honor a la canción del mismo nombre del sexteto inglés Iron Maiden. ¿Ya saben qué banda española es? Chequeen esto. Un año después, en 1989, adoptó el nombre definitivo de Mago de Oz. Exactamente. De ellos estamos hablando. Sí, esa mítica y grandiosa banda de este día es Mago de Oz. ¡Yeah! Escuchemos el temazo de Mago de Oz llamado Astaroth. Sabes quién soy, de tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado soy. Soy el eco de tu ira, el espejo en que se refleja y me da poder. Fluyo a través de las vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y ¡Wow! ¡Qué joya de canción! Astaroth hace referencia a un demonio difícil de definir, pero se presume que seduce por medio de la pereza, la vanidad, filosofías racionalistas de ver el mundo. Esta canción forma parte del gran disco Finisterra. ¡Yeah! Finisterra es el nombre del cuarto álbum del grupo español Mago de Oz, un disco doble que contiene varias de las canciones más populares del grupo. Así es, mi querida flaca. Ahora escuchemos otro temazo del mismo disco que seguro les removerá y les querrá hacer festejar. Les traemos la versión actualizada de Fiesta Pagana. ¡Disfrútenla! Esta canción va dedicada para Santiago Mosquera. Thank you. Fiesta Pagana 2.0, una regrabación de Fiesta Pagana que cuenta con intervención de artistas, y escuchen bien, como Leo Jiménez, Tete Novoa, Alberto Marín, Carlos Escobedo, Tony Menquiano, Jero Ramiro, Sergio Martínez y, redoblen los tambores, adivina quién más, mi querida flaca. Obvio, ¿quién más? Mi querido y amado Rulo, yeah. Es importante saber que en esta gran producción trabaja Tete y Leo juntos. ¡Wow! Es muy, muy impresionante. Esta canción, un canto en contra de la Iglesia Católica, de la Edad Media y la represión por parte de esta. Bueno, mientras la flaca sigue feliz, queridos Quillo Maniáticos, aprovechemos y pongamos una de mis favoritas de esta gran banda. Disfruten de Ancha es Castilla. ¡Yeah! Esta canción es parte del disco La Leyenda de la Mancha, de Mago de Oz, esta vez usando uno de los mayores clásicos de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esta monstruosa canción es muy clara, pues expresa que cada individuo le mueve un ideal, o el amor, o un motivo que le anima a luchar. Ese estímulo nace de la rebeldía, la nobleza de ánimo, la defensa de la libertad y de que cada uno se encuentre a sí mismo dejando a salvo lo que le diferencia de los demás. ¡Qué genial! Y ya que Cristian puso una de sus favoritas, ¡es mi turno! Yo haré lo mismo. Es tiempo de El que quiere entender, que entienda. Thank you. noche del final, el otoño de nuestro amor. Yo te esperaré mientras vivo y lucha por tener derecho a elegir con qué cabeza tu almohada compartir. Orgulloso de ser quien eres y no como deberías ser. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír sin poder. Solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hacerte, no el que dirán. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés. Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hacerte, no el que dirán. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés. Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme. ¡Wow! ¡Qué gran canción! Y más que nada la temática de esta canción, pues trata de la homosexualidad y la tolerancia. Así es, Chris. La letra hace el razonamiento que se debe abandonar la misma mentalidad medieval de la discriminación que sobrevive en estos años. La canción habla sobre un hombre que le cuesta trabajo sonreír sin poderse quitar el antifaz que le disfraza de normal. Pilas con eso, quillamañacos. Respeto y tolerancia ante todo. ¡Wow! ¡Qué excelente rola! Pero ahora nos toca unos mensajes importantísimos. Así que, pilas. Espérenos un momentito y les espera una sorpresa súper chévere. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio Cese. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Que no te agarre ese corona. ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. ¡Ya volvimos! Así que no se preocupen más. Esto es La Flaca y... ¡El Bestia del Rock! Así es, Quilla Maniáticos. Y la sorpresa es que, aunque no lo crean, vamos a mandar una de sus favoritas. Y vaya que nos costó que la pasen, pero todo sea por ustedes, amigos. Esto es Finisterra. Oh, finis, oh, terra. ya no parecían igual. La gente se olvidó de reír y al sol le cuesta tanto salir. Hoy el bufón no paró de llorar, el mudo al fin ha aprendido a cantar. Las doce a las campanas despertó, la esperanza por cambio de negocio cerró. We'll be right back. oiré, escúchame. Parias del mundo, venid a la libertad. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti. El progreso está en tu espíritu y no en una ciudad. Solo tú eliges tu destino, solo tú decides invertir en tu espíritu o en una central nuclear. Aprender de Dios a vivir. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti. El progreso está en tu espíritu y no en una ciudad. Solo tú eliges tu destino, solo tú decides invertir. Pepe a Marta no pega y la tienen Esta fue por ustedes, chuchitos, Clever, Guacho, Willy y demás. ¡Wow! Pero qué tema más grandioso. Aunque algunos dirán extenso, yo pienso que tiene el tiempo justo y necesario. Es el fin del camino, es Finisterra. Esta canción es parte del disco del mismo nombre y hace referencia a un futuro apocalíptico en el que el progreso ha sido un tanto perjudicial por culpa del hombre. ¡Wow! Interesante, flaca. Ahora, sin más, vamos con una rola maestra y conocida por todos. Pues quien no ha escuchado Molinos de Viento, disfrútenla. Canción sin duda, y qué buen solo de guitarra. Chris por acá está saltando. Algo quiere decir. Vive, escucha y habla, usa tu para ello el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando haces el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas, amigo, el único actor. Es cierto, esta canción nos recuerda a todos aquellos tiempos lejanos. Ahora les dejo con La Costa del Silencio, dedicada para Carlita de nuestro querido Carlitos. Excelente canción que trata sobre la protección del medio ambiente. ¿Ves, flaca? Así que para ayudar al medio ambiente debemos bañarnos de a dos. Claro, Chris. Claro. según tú, por salvar el mundo. Pero lo que sí debemos hacer es conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Y claro, que existe un sinfín de canciones power y hermosa, que no alcanzamos, pero en el próximo programa las escucharás. Y es verdad, como dijo la flaca, las próximas van a salir en próximos programas. Así es que pilas, quillamaníacos. ¡Sorprendente! Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar el siguiente programa. Búscanos en Facebook como Quilla Rock y en WhatsApp al 099-289-7730. Confírmame, flaca. 099-289-7730 y en Facebook como Quilla Rock, ¿verdad? ¡Exactamente! Y como todo se termina, esto ha sido todo por hoy. Yo soy la flaca del rock, Selena. Y yo, la bestia rockera. Cristian, ¿quién les recuerda? Y para esto espero tu ayuda, flaca. Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que quiera mi voz, hasta que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tal y como soy. Hasta el próximo programa, rockeros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.